lo que nos quedará. No nos soñemos si no se puede. Ya no. Yo quiero saber de ti. Tus palabras no me van a dañar ni herir. Ahora quien le cuento que ya perdí el control. Si no te sigo es porque alguien me refugió. No sé cuánto resistiré sin hablar de ti. Fue un error. Yo olvidaré lo que vivimos tú y yo. Sé que no volverás y ahora quiero estar solo. No quiero seguir así con mis ojos tan rojos. Volver a sentir que no podemos estar más. Olvidarnos de todo y así volvamos a soñar. Llevo escribiendo y son tus besos los que me hacen temblar. Yo solo quiero que estés lejos de mí. Y yo voy a olvidar lo que vivimos tú y yo. Volverás y ahora quiero estar solo. No quiero seguir así con mis ojos tan rojos. Volver a sentir que no podemos estar más. Olvidarnos de todo y así volvamos.